La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, soy Irene y hoy Alfredo no se encuentra y estoy en su reemplazo tratando de suplantarlo, pero para el final tenemos su voz y las palabras reflexionando sobre el debate que hubo en TN. Y ahora, bueno, quisiera comenzar el programa con la directora de promoción y prácticas del INADI, nada más ni nada menos que la licenciada Julia Contreras. Hola, Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julia? Un gusto, Irene, un gusto estar conversando con vos en este espacio tan lindo que han construido con Alfredo. Y realmente hace bastante tiempo que venimos remándola. Sí. De eso se trata la radio, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque tengo un problema con el retorno. ¿Querés que podamos establecer mejor una comunicación? Como no, ya lo están solucionando desde la productora. Muy bien. Julia, vos estás trabajando con medidas preventivas en contra de la discriminación desde el instituto. Coméntanos un poco cómo lo están haciendo. Reitero el agradecimiento de poder comunicarnos por este medio, Irene, y bueno, contar un poquito lo que es el INADI. El INADI es un organismo descentralizado, como bien sabrás, que si bien depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es un organismo que trabaja, hoy estamos cumpliendo los 20 años, trabaja desde el año 1995, luego de la voladura de la AMIA, es que se crea este organismo de derechos humanos con una especificidad que es la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, es decir, es un organismo rector en la temática. Es decir, lo que dice el INADI, en cierta manera lo está diciendo el Estado argentino, más allá de las personas que podemos estar componiendo el organismo o en una función de dirección. Y en ese sentido es bueno resaltar que el INADI cuando se crea, era un organismo más que nada de recepción de denuncias. Luego, además de esa tarea, que es una tarea muy noble y donde una persona que ha sufrido alguna práctica discriminatoria puede acudir a este organismo, entendimos que la lucha contra la discriminación está más que nada en la promoción de los derechos, en la prevención, y es por eso que, dentro de lo que es las funciones o la misión que tiene el INADI, se crea una dirección de políticas y una dirección que es la que a mí me toca llevar adelante, que es la dirección de promoción contra prácticas discriminatorias. Es así que nuestra tarea está, digamos, en el antes, en que las cosas no sucedan, o tratar que si suceden reflexionemos sobre dichas prácticas. Es por ello que cuando Pedro Mouratian, que es un amigo también del programa de ustedes y que ya ha tenido el placer de poder comunicar, llega a la intervención del organismo, toma como base no tan solo trabajar con los distintos grupos vulnerados, que los distintos grupos vulnerados en la Argentina están dados por las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas indígenas, después personas, por ejemplo, privadas de la libertad, que lo tenemos en un plan nacional. Ese plan nacional ya está cumpliendo 10 años, ¿no? Sino también poder pensarlo a partir de los ámbitos, es decir, dónde se discrimina, dónde se ejecutan estas prácticas discriminatorias que cercenan los derechos, en la educación, en la salud, en el trabajo, y es así que trabajamos tanto con los grupos vulnerados como también lo hacemos a través de los ámbitos. Estamos hablando con Julia Contreras. Julia, en el caso de la discriminación que se puede producir por el bullying en un colegio, sí, ustedes van efectivamente a trabajar en los colegios. Ahora, sí, sí. ¿Este pedido puede venir de parte de quién? ¿De los directivos tiene que ser del colegio o puede ir un ciudadano y expresar que su hijo es víctima de bullying y todos, pedir que ustedes cualquier vayan persona a concientizar? Sí, es una excelente pregunta, porque uno a veces puede ver alguna práctica discriminatoria dentro de una escuela y uno dice, bueno, ¿quién pide al INADI que de algún modo hacer que alguna nueva noción, algún nuevo paradigma de convivencia, ¿no? Y eso lo podemos hacer todos. Nosotros preferimos no hablar de bullying, pero no tan solo por una palabreja de corte o de una palabra inglesa, sino que nosotros hablamos de acoso escolar, porque en el bullying, que es una construcción conceptual muy yanqui, siempre hay como un acosador y un acosado, ¿no? Y que de ahí no se sale, un bueno y un malo. Y en realidad nosotros entendemos en la Argentina que son el acoso escolar cambia los actores. Hoy un chico puede ser el acosado y mañana puede ser el acosador. Es decir, lo que hay que hacer es trabajar sobre las prácticas sociales, sobre las relaciones de pares. Entonces, tenemos un concepto absolutamente distinto, que no es tan solo la palabra, sino que tiene que ver con poder escrutar lo que son las relaciones sociales. Y en ese sentido, nosotros llevamos ya un caminito hecho, y también no tan solo lo del tema del acoso escolar, sino lo del ciberacoso, porque hoy en día los lugares de discriminación o de prácticas discriminatorias, más que el recreo, más que la escuela, también pueden ser Facebook o pueden ser otros medios, ¿no? Y en ese sentido nosotros trabajamos con las escuelas, trabajamos mucho con el Ministerio de Educación. Para nosotros es un tema central la alianza que hemos podido establecer con el Ministerio de Educación de la Nación, y el Ministerio, por supuesto, tiene un Consejo Federal donde están todas las autoridades de las distintas provincias, donde se logran acuerdos, ¿no? Y bueno, vamos a demanda con esto que vos contás, y también lo hacemos en forma más estructural. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con una campaña nacional contra el racismo, y esto lo hacemos conjuntamente con el Ministerio de Educación, lo que implica un kit de materiales para los docentes, pues muchas veces los docentes se preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos con esta práctica que comienza a salir, que comienza a surgir, no sabemos cómo manejarlas? Echar al chico acosador de la escuela no es la solución, porque lo que vamos haciendo es segregar, ¿no? Hacer una práctica segregatoria sobre los alumnos, sino poder reforzar lo que son las redes de relaciones democráticas y poder resolver ahí el tema. Así es que es a demanda, pero también es en forma más estructural, y lo hacemos con un soporte teórico para ofrecerle tanto a los docentes como a la comunidad educativa, y poder mirar de qué están hechos, ¿no? Porque el tema, no, a mí me parece, no sé, quizá vos, Irene, pensés de otro modo, pero cuando uno mira la práctica, y bueno, ¿por qué le dijeron boliviano de no sé qué, o le dijeron al otro gordo de no sé cuánto? Sino que lo que tenemos que ver es de qué están construidos, de qué prejuicios están construidos ese bullying o ese acoso escolar. Sí, sí, coincido plenamente que bueno, que esto nos atraviesa y sobre todo nos cuestiona como sociedad qué valores transmitimos y qué valores nos han transmitido. Así es. Es una cuestión de deconstrucción y construcción. Por supuesto, y donde están en juego prejuicios muy antiguos, ¿no? Y algunos son más nuevos. Nosotros hay algunas cuestiones que nos están preocupando mucho. Algunas cuestiones segregacionistas en lo racial, que es un prototipo de persona, ¿no? Que generalmente es, siempre es pobre, generalmente es varón, es una persona que puede vivir en la villa o en barrios muy humildes y donde ya hay una estigmatización y una violencia institucional muy fuerte. Y esto a veces lo hemos llegado a comparar con lo que sucede en Estados Unidos con las prácticas segregacionistas hacia la población afroamericana, ¿no? Que esto antes tanto no se veía en la Argentina. Y luego lo que vemos es que a partir de un modelo neoliberal de los 90, luego se configuró sobre lo ideológico, ¿no? La construcción de esa otredad o de ese otro negativo a la cual hay que combatir y, por supuesto, eliminar en derechos. Realmente esto de considerar que la Argentina no es racista es una mentira absoluta y que nosotros la podemos verificar siempre a través de los mapas de la discriminación que realizamos. Y sobre todo estos últimos años con la aportación de CAGA y el gatillo fácil que hubo, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Esto es algo muy notorio en este país. Así es, sobre todo esto, y siempre cuando hacemos los mapas de la discriminación, que en este año lo hicimos con un convenio con 27 universidades públicas de todo el país, es un mapa nacional que marca una media nacional, y luego lo hacemos provincia por provincia, y el dato es que el grupo más vulnerabilizado y el grupo donde hay mayor estigma es hacia los y las pobres, ¿no? Luego vienen las personas con sobrepeso u obesidad, luego vienen personas con discapacidad o personas del colectivo LGBT, pero lo primero y lo que más hay carga negativa es hacia los y las pobres, las personas de escasos recursos. Es decir, nosotros no solamente hablamos de un racismo por portación de cara, o por portación, sino de un racismo estructural donde se cruza aquel aspecto que es el étnico, pero también tiene que ver con aspectos de género, tiene que ver con aspectos de pobreza. Es decir, esta sociedad, el capitalismo, ¿no? Que es absolutamente machista, patriarcal, segregacionista, lo que quiere es, y lo que tiene como ideal de persona es un varón blanco, heterosexual, profesional, de un instruido, y todo lo que esté fuera de ese, de que termina siendo una minoría, ¿no? Quedamos por fuera de ese ideal que plantea el capitalismo, somos sujetos que en algún momento sufrimos la discriminación. Sí. Otra pregunta te quería hacer porque me interesaba mucho que están trabajando en conjunto con Salud Mental, ¿no? La nueva ley de salud mental. ¿Por qué no nos comentás un poco cómo se está ensamblando estas prácticas y esta promoción desde tu dirección? Bueno, es un trabajo que más que de la dirección es del INADI en su conjunto. Nuestra mirada Nosotros no somos profesionales de la salud, algunos, otros sí, las compañeras que están en salud sí son profesionales de la salud. Nosotros lo que hacemos es mirarlos desde una perspectiva de lo que es la nueva ley de salud mental y en eso trabajar en contra de la estigmatización y mediante un planteo de derechos humanos, que es lo mismo que están haciendo ustedes desde una militancia como profesionales de la salud mental. Bueno, nosotros lo hacemos desde un organismo específico en el tema de no discriminación y como Estado. Y es por ello que estamos acompañando tanto las instancias de la llamada CONISMA, que es este grupo de organismos nacionales que ministeriales que nos sumamos al trabajo, como también lo estamos haciendo con el trabajo con la sociedad civil. También hemos hecho una elaboración de documentos y materiales de buenas prácticas en sentido federal. Es decir, estamos en todas las instancias posibles, estamos con una mirada estatal y como también como garantes de alguna manera de no discriminación y también de la plena ejecución de la ley, ¿no? Que bueno, hace poco ha salido ya el, ahí no recuerdo el nombre, bueno, la reglamentación, ha salido la reglamentación y se está trabajando en ese sentido mucho y a nivel federal. Es decir, estamos acompañando todo esto que sabemos que el Estado es garante y no puede salir de este rol que le compete, pero también esto se hace conjuntamente con los profesionales, con la sociedad civil, con distintas instancias que es necesaria todas involucrarnos en un nuevo paradigma. Vos sabés que referente a esto yo tengo algunos, digamos, temores, porque en este momento, por ejemplo, el Hospital Borda, sí, cada vez lo están cercenando más y cerrando más. Estaría muy bueno que se cerrara definitivamente si esa gente se la pudiera dar un hábitat donde estar. Por supuesto. Desde día, medio camino. Por supuesto. O sea, porque el cierre del Borda por sí solo lo único que implica es más estigmatización y más pobres en la calle. Sin duda, y que terminan mendigando en una estación de trenes o nosotros, yo personalmente esto lo vi en San Luis, que fue una de las primeras provincias en cerrar sus monovalentes y sin una política proactiva y de inserción social concreta. Y al poco tiempo las personas usuarias de salud mental estaban tiradas en la calle mendigando, algunos atropellados, con unas situaciones realmente tremendas. O sea, es decir, el cierre de los monovalentes tiene que estar acompañado con decisiones fuertes, políticas de acompañamiento, casas de medio camino, como vos decís, y también con todo lo que un Estado debe hacerse presente. En ese sentido, nosotros estamos absolutamente de acuerdo y esto lo planteamos en las reuniones de los comités ministeriales y también lo hemos trabajado mucho con el Ministerio de Salud. Claro, porque no son, si no son incompatibles cerrar los hospitales, porque la experiencia en Trieste, que fue la primera y fue pionera, bueno, se trabajó también con la sociedad. Entonces, la sociedad misma, el vecino, se ocupaba también de la persona que tomara su medicación, que estuviera contenida, que no le faltara nada. Pero hubo todo un laburo social. Por y Buenos Aires, en realidad, es muy grande, son muchos los que vivimos, y si no se ponen casas de medio camino, lugares donde puedan estar, y se empieza a restablecer las asociaciones, es muy difícil de sostener un proyecto que en sí es muy bueno. Es muy bueno, por supuesto, que partimos de la premisa que las personas usuarias de salud mental deben gozar en lo posible de su libertad, de una red afectiva que así acompañe, de una garantía del derecho a la salud por parte del Estado, pero la mayor autonomía posible, cuestión que los sistemas manicomiales esto no lo han podido garantizar, tanto por el paradigma en el cual se ha parado, ¿no?, para poder hacer esto, aparte un paradigma médico hegemónico muy fuerte. Pero por sobre todas las cuestiones, creemos que este sistema manicomial debe ser reemplazado o debe quedar con algún tipo de garantía, ¿no? Y también es trabajar mucho en el tema de la deconstrucción de los prejuicios. Y esto muy bien vos lo estás diciendo, Irene. O sea, cuánto una sociedad también se hace cargo y acompaña estos procesos a los usuarios de salud mental. Porque vos sabés que el sábado fui a unas jornadas en la Escuela Argentina de Psicoterapias para Graduados, donde se hablaba justamente, se analizaba la película Vivir en Rosa. No sé si la viste. No, no la he visto, pero tengo los comentarios, pero desarrollalo un poquito, así estamos. Bueno, se trata de una niña trans y los prejuicios que hay, cómo son expulsados. Bueno, y había un debate tan fuerte, tan intenso, porque había profesionales que obviamente estábamos a favor de despatologizar a los trans, porque dentro de los trans tenemos de todo, como dentro de los heterosexuales y como dentro de los homosexuales, ¿no? Exacto. Entonces, dejar de rotular, y lo más llamativo era que, bueno, que Freud parte de la clínica y construye una teoría. Y algunos sectores quieren hacer que una teoría incluya la clínica. Claro. Lo cual, para mi modo de ver, es una aberración, porque la clínica es soberana. Por supuesto. Y esto pasa mucho, donde pensar en nuevos modelos de salud cuesta. Cuesta a los profesionales, ¿no? Por supuesto. Sí, esto tendríamos que retomar un poco a Foucault, ¿no? Y ver también el tema del poder, ¿no? El que estigmatiza, el que pone rótulos tan rápido y esto lo saca a relucir, en definitiva lo que está haciendo es hablando de un lugar de legitimación sobre otro que no estaría tan legitimado al tener este rótulo. A mí esto me parece que le falta una, digamos, hay que sumarle una perspectiva de derechos humanos, donde supongo yo que los padecimientos mentales tienen su nombre, tienen su, tendrán su diagnóstico, pero ante todo lo que me parece que debemos reflexionar es un nuevo paradigma. Primero, juntarnos con gente de otros, y esto me parece fundamental, de otras disciplinas, hacer grupos interdisciplinares donde haya, por supuesto, el aporte de todos y todas, y donde veamos que las personas no tan solo necesitamos del médico psiquiatra, sino que también necesitamos de una red como para poder salir de algún estado en el cual nos imposibilite. Pero a mí me parece que es un tema de legitimación del poder, esto de la necesidad de rotular al otro, sea para una cuestión médica, también la puede hacer un docente con el alumno, también la hacen, es una práctica habitual de un sistema opresivo, ¿no? Ponerle el rótulo al otro. Y es una práctica discriminatoria, profundamente discriminatoria, que tratamos de ir al menos pensándolo. Y por supuesto, los cambios paradigmáticos, como bien lo decía Thomas Kuhn, generan revoluciones, de pensamiento, generan entredichos, idas y vueltas, pero lo bueno, me parece que son todas estas preguntas que generan los cambios paradigmáticos, más que las respuestas. Mil gracias, Julia. Hablamos con la licenciada Julia Contreras, te mando un beso inmenso, pero que pasar a la tanda. Yo a vos también, y también a toda la audiencia y a todo ese equipo hermoso que han conformado en la radio. Gracias. Un gran abrazo, ¿eh? Chau, chau. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, vejilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ay, pero qué emoción este chico, mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto. Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre, pero para ese mismo pibe vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa que es aplaudir al entrevistado. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra segunda columnista habitual, que es nada más y nada menos que la doctora María del Carmen Bertón. María del Carmen, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Hoy es noche de chicas y viene con una semanita pasada muy movida la tuya. Sí, una semana que empezó en la víspera del aniversario, del 13 aniversario de la masacre de Puente Pueyrredón, con una audiencia en la Cámara de Casación Penal para revisar las sentencias en el caso de Mariano Ferreira, una audiencia que venimos esperando hace mucho tiempo, desde que se dictó la sentencia al término del juicio oral ante el Tribunal Oral 21, y que tenía la particularidad de que era la última instancia oral y pública en este proceso, porque resuelva lo que resuelva la Cámara de Casación, el resto del trámite será por los oscuros vericuetos de los escritos ante la Corte Suprema, recurso extraordinario, recurso de queja, etcétera. Y allí volvimos a escuchar las posiciones de cada una de las partes, con las defensas contándonos que Pedraza y Fernández son tiernos abuelitos que no matan una mosca, y que el resto de la patota son pobres y humildes trabajadores que solamente querían que no dejara de funcionar el tren, y por supuesto las defensas de los policías con un contenido mucho más contundente en lo político, diciéndonos que las órdenes que ellos recibieron fueron cuestiones políticas no judiciables por provenir directamente del poder ejecutivo, en una verdadera confesión de lo que nosotros venimos diciendo desde nuestra querella, la querella que compartimos Correpe y Apel desde el primer momento, desde el 20 de diciembre de 2010, que el rol que tuvo allí la policía no fue una simple liberación de zona por una cuestión de amistades personales de algunos comisarios con algunos burócratas sindicales, sino una verdadera operación gestada desde el corazón del Estado para facilitar en primer lugar el ataque y darle efectividad, y después garantizar la impunidad de quienes lo habían llevado a cabo, que hasta pudieron sacar las armas del lugar sin ningún tipo de inconvenientes, y de hecho al día de hoy no tenemos ninguna de las armas utilizadas en ese ataque secuestradas. Y por nuestra parte, la insistencia en que fue un plan criminal gestado desde el corazón mismo de lo que llamamos la Triple Alianza Antiobrera, la patronal, la empresa UGOFE, el aparato estatal, con el rol central allí, no solo del Ministerio de Trabajo con Tomada y la Secretaría de Transporte con Schiavi y con Luna, sino también con el Ministerio de Seguridad, Aníbal Fernández, en aquel momento, en octubre de 2010, y finalmente la patota sindical, empresarios ellos mismos y socios en los negocios con los funcionarios del gobierno y con los empresarios, además de empresarios ellos mismos, como ha quedado perfectamente demostrado en el caso de Pedraza. María del Carmen Nardú, una pregunta. Sabemos que Pedraza pidió la prisión domiciliaria, porque es un abuelito bueno, ¿viste? Entonces, ¿cabría alguna posibilidad desde lo real? En lo técnico, debido a su edad, sería factible. Lo cierto es que, más allá de las canas y de su propio relato de su vejez, lo cierto es que durante todo el proceso ha quedado perfectamente demostrada su peligrosidad. La forma en que ha manipulado no solamente las pruebas, sino también cómo ha logrado incidir sobre los testimonios. No nos olvidemos que ha habido amenazados, ha habido golpeados, ha habido secuestrados durante el proceso, durante el juicio oral. Bueno, y la otra cuestión que también fue importante, que fue al día siguiente, fue el escrache a Aníbal Fernández por la muerte de Costequi Santillán, a 13 años de su muerte. ¿Qué sí, se en sabe realidad, el mismo la... día 25 comenzó la vigilia, por 13º año consecutivo, la vigilia en el Puente Pueyrredón. Al día siguiente el acto, las palabras de Vanina y del papá de Darío, y la lectura de un documento consensuado entre la enorme cantidad de organizaciones que nos dimos cita allí en el puente, como todos los años, para recordar a Darío y Maxi, que son parte también de este enorme listado de más de 70 compañeros asesinados en la represión a movilizaciones, a manifestaciones, a la protesta social que arranca en 1995, el 12 de abril, con Víctor Choque, sigue con Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, los muertos del Puente de Corrientes, los muertos de las movilizaciones de Salta y Jujuy, como Barrios, como Santillán, por supuesto, el 20 de diciembre de 2001, Darío y Maxi, y después los 20 asesinados durante el gobierno kirchnerista. ¿Hola? Sí, te escucho. No, se me iba la voz y no te oía bien. Dicen que los teléfonos los van a privatizar un día y van a andar fenómeno. Sí, esperemos que eso no ocurra. Ya tuvimos experiencia de privatizaciones y la seguimos padeciendo. Así es. Bueno, Alfredo Franciotti y Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua por el caso de Costequi Santillán. Y el comisario Félix Vega y los principales Carlos Quevedo y Mario de la Fuente a 4 años de prisión y por encubrimiento agravado. O sea que con 4 años de prisión ya estarían libres. Sí, por supuesto, ya han cumplido esas penas y lo más grave es que continúan absolutamente impunes los responsables políticos de ese armado represivo, que no podemos pensar que fue idea de un triste comisario de la bonaerense, cuando basta con analizar un poquito cómo se produjeron los hechos. Allí estuvimos en presencia de un verdadero operativo multifuerza, donde confluyeron 3 fuerzas federales, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal, una fuerza provincial, la bonaerense, con un mando conjunto ejercido por Juan José Álvarez desde la Secretaría de Seguridad de la Nación. Era el Berni de Dualde, Juan José Álvarez ocupaba ese cargo, y por supuesto con la intervención activa de los funcionarios, tanto del gobierno provincial como nacional, que durante muchas semanas antes de las movilizaciones del 26 de junio, anticiparon, como lo dijo Atanasov pocas horas antes, que el gobierno no iba a permitir ese tipo de movilizaciones y que iba a tomar esos cortes como un acto de guerra. Y a ellos no se les hizo ningún tipo de juicio, no se los pudieron llevar al banquillo, ¿no? Está allí todavía la causa dando vuelta en el juzgado del hijo, con el esfuerzo de los familiares por sacarla adelante. Se ha logrado hace muy pocas semanas el desarchivo, pero todo indica que va a seguir el mismo camino de las responsabilidades políticas en el resto de estas represiones. Pensemos en Storani y De la Rúa, los responsables del puente Pueyrredón, en el propio De la Rúa y el resto de los funcionarios del gobierno de la Alianza en el 19 y 20 de diciembre de 2001, y todas y cada una de las represiones de los distintos gobiernos desde el 83 a la fecha. Sí, yo estaba pensando en esto del escrache que Aníbal Fernández, que le hicieron a Aníbal Fernández, porque Aníbal Fernández estaba en el gobierno de Duhalde y era responsable. Era el secretario general de la presidencia, efectivamente. Y entonces era uno de los responsables directos. Así es, y hoy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero además no nos olvidemos de un detalle, en el caso de Aníbal Fernández, muy particular, y es que el hombre viene acumulando méritos y garantizándose el pase a la historia como un importante y central represor en este periodo histórico que le ha tocado protagonizar, porque incluso desde antes, cuando era ministro de Trabajo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y hasta la actualidad, en su condición de jefe de gabinete, es en definitiva el responsable de todos y cada uno de los hechos represivos que se han prolongado a lo largo de estos 14 o 15 años. Bueno, María del Carmen, te agradezco muchísimo tu intervención y bueno, seguramente te estoy llamando para dentro de 15 días continuemos con la columna y las novedades de la Correpi. Con todo gusto, Irene, un abrazo. Un abrazo grande. Los posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Tenía 10 años y un gato, peludo, funámbulo y necio. ¿Quién iba a pensar que Rosario hoy estaba dividida por, como se divide por rayas, o lugares, o cartografías, por el narcotráfico? ¿Quién pensó que Rosario, Puerto San Lorenzo, Villa Gobernador Galvez, Villa Constitución, San Nicolás, iban a ser esos lugares que no queríamos ver? Porque cuando nos miramos en el espejo de otros países, en realidad decimos, nosotros no éramos eso. Hoy nos miramos en el espejo y el espejo nos atrapa y el espejo nos chupa y nos hace desaparecer. Yo lo que veo es que, por ejemplo, ahora lo que estoy mirando, por ejemplo, en 3 de febrero o en el Gran Buenos Aires, es que el narcotráfico nos está tomando a nuestros chicos. Entonces los ninis, si no hay una política pública muy... Pero me parece que las políticas públicas tienen que ver también con las políticas de Estado, con la estrategia que se dé un país para poder superar esto. Y superar esto, yo lo digo hasta casi una rogativa. El capitalismo nos va a llevar a eso, no, nos va a llevar a ese lugar, porque ya nos está acercando peligrosamente a un lugar sin retorno. Es decir, sin retorno porque difícilmente los pueblos tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cool. No, yo lo veo que si vos necesitas como mínimo, hoy en casi todo el mundo, digamos el maldito llamado mundo desarrollado, que es lo que está en ese, y que nos produce este, su desarrollo, pero hoy se sabe que son 200 días de clase mínimo. Pero si vos tomás los días de clase de nuestros alumnos en la provincia de Buenos Aires, está muy alejado de eso, está muy alejado de esos tiempos, claro. Por eso digo que se necesita un esfuerzo enorme de parte de todos los que estamos del lado, de un lado, digamos, resistiendo, pero haciendo nacer la esperanza todos los días, para que los chicos no le quitemos las palabras. Se piensa con palabras, se piensa con palabras. Yo, eso si las sacamos, se las sacamos en el tiempo propicio, es difícil que ese chico vuelva a recuperar aquello que debió haber incorporado en la primavera de su vida. Esto es así, ya no hay mucha duda. Jugando los juegos prohibidos a la sombra de una higuera, crucé por la niñez imitando a mi hermano, desterrajando el viento y apedreando el sol. Mi madre crió canas pespunteando pijamas, mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo, y mi hermano se fue de casa por primera vez. ¿Y dónde, dónde fue mi niño? El basta tiene que ser un basta colectivo, un basta que nos pongamos todos fuertes, porque nadie puede morirse de hambre. Sueños posibles. Las palabras construyen conceptos. Los conceptos nos permiten cuestionarnos, los conceptos permiten decir basta. Bueno, antes de dar el paso a las palabras de Alfredo, como cierre del programa, como broche, quiero despedirme de ustedes deseándole felices sueños posibles, Nati, felices sueños Fernando, y hasta el lunes que viene. Mi nombre es Alfredo Grande y hoy me voy a acercar de la editorial que llamamos La Lógica de Cromañón y tomar como objeto de mi análisis el debate televisivo que se hizo entre los tres precandidatos a jefe de gobierno de la ciudad. Y me parece importante porque justamente La Lógica de Cromañón siempre ha planteado que nada se previene, sino que ya después o la semana después, en el mejor de los casos, aparecen los lamentos. Viendo el debate, la repetición del debate, recordé el estuvo entre Filmus, entre Tellerman y Macri, que fue como a tres voces, que se repitió últimamente. En ese debate, recuerdo que tanto Tellerman como Filmus se empeñaban en atacarse mutuamente, supuestamente el espacio progresista. Espacio progresista que resultó ser insuficiente porque la suma de los votos de Filmus y Tellerman no alcanzaban a los votos de Macri. Esta idea de los socialdemócratas tibios, de los socialdemócratas contrariados, de lo que yo llamo los retroprogresistas, se vuelve a repetir. Porque evidentemente tanto Lustó como Recalde buscan diferenciarse de Macri. No habría nada peor para ellos que los tomaran como si fuera Macri. Hoy es claramente el absoluto mal del retroprogresismo en la Argentina, de la socialdemocracia, del socialcristianismo, es Macri, algo así como el absoluto mal. Y a pesar de que coinciden en eso, muchos candidatos han planteado, bueno, nosotros o Macri, algo por el estilo, a pesar de eso, en muchos momentos del debate se dedicaron a atacarse entre pasándose distintas facturas que tienen que ver, que tienen muchas para pasarse, evidentemente se conocen bien. La más insólita me pareció a Recalde reprochándole la 125, cuando fue ese momento que se polarizó tanto, era una excusa nacional y popular. O sea, la presidenta tomó la recomendación de la 125, la hizo suya, y hace poco en cadena nacional le pasó la factura a Lustó, cosa que hizo Recalde. Ahora, es evidente que la 125 nada tiene que ver con el tema de la capital, de la Ciudad de Buenos Aires, y tampoco el tema de Aerolíneas Argentinas. Curiosamente, en este debate, donde Rodríguez Larreta era como el sparring de los otros dos, inclusive estaba en el medio, miraba a un lado, miraba al otro, recibiendo cachetadas o trompadas, propuso, y en mi opinión creo que lo logró, centrar el debate Ciudad de Buenos Aires exclusivamente. Tenía un montón de puntos flojos, algunos generados por Lustó, otros por Recalde, muy, así gruesos como el desmantelamiento de los hospitales, el vaciamiento de la educación, tanto en contenido como en edificios, situaciones de extrema gravedad, la demora en los subtes, que no se ha construido ni siquiera lo que prometió el propio PRO. Sin embargo, el espíritu de parte, lo que va más allá de las palabras, que no es poco, las miradas, los gestos, a mi criterio volvieron a incurrir en el mismo error 8 años. Si nuevamente dos candidatos que pretenden diferenciarse del macrismo terminan discutiendo y rivalizando y picoteándose entre sí. Esto me parece que es justamente el origen de Macri, porque Macri aparece en la escena de la Ciudad de Buenos Aires luego que el acuerdo que Tellerman sucediera en elecciones a Iñábal Ibarra naufragó. De hecho apareció Filmus, que no era una persona que tuviera presencia propia en Capital Federal. O sea, era alguien que venía del menemismo, que había sido, había trabajado en Susana de Gide. 4 años después repiten el mismo error, lo vuelven a poner a Filmus, vuelve a perder. Creo que esta crónica de una elección anunciada, más allá de que el balotaje tiene que ser con una cifra, si para que haya balotaje tiene que ser mayor al 50%, desde el punto de vista político y no aritmético, me parece que nuevamente muestra la tremenda endeblez, la tremenda contradicción interna que tienen las propuestas que, por diferenciarse de Macri, sigan mostrando que en última instancia no tienen diferencias de fondo, tienen diferencias de forma, obviamente. Mucha de la corrupción que se le puede adjudicar a Macri a nivel nacional se le puede adjudicar igual, más o un poco menos, pero evidentemente no es la corrupción el terreno donde el kirchnerismo se siente más cómodo. Lustó no ha tenido funciones de gobierno, pero carga con el lastre de la 125, de su incursión en el Banco Provincia, inclusive Recalde la reprochó una que se había sacado. Sabemos que el uso de la gráfica con la cara de la presidenta directamente obsceno, porque todos los candidatos se fotografían con ella, incluso Randazzo, todavía se lo ve fotografiado con ella, una especie de alucinación retrospectiva patética. Y desde ese lugar, bueno, realmente creo que el escenario, candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos de los tres que estuvieron, los dos que no estuvieron, es realmente consciente o inconscientemente seguir haciendo el juego de marasmo. Porque evidentemente la derecha enclavada en la Ciudad de Buenos Aires es muy funcional a cualquier otro gobierno que aparezca. Muy funcional sería si Macri es presidente, cosa que yo realmente creo que no hay la menor posibilidad, creo que además no creo que Macri lo quiera, pero muy funcional a un que va a haber en la Ciudad de Buenos Aires una especie de reflejo fresco de cualquier gestión que haga. Entonces, muchos kirchneristas, como ha pasado en estos últimos 8 años, creen que hablando más del gobierno de Macri ya cumplen con la patria, con Dios y con los electores, pues a nivel nacional sienten esa discreta y hermosa sensación de la... Digo esto porque vivo en la Ciudad de Buenos Aires, este programa se hace de Buenos Aires, y realmente me parece, a tantos años de democracia, sumamente ingenuo, infantil, y agregaría cómplice, suponer que se puede enfrentar a un partido mayoritario de la Ciudad de Buenos Aires con una clara y decidida cultural de derechas, porque el tema no solamente es político, económico, sino cultural, que se lo puede enfrentar con candidatos que tienen entre sí quizás tanto o más resentimiento que con Macri. De hecho, el caso de Lustó es clarísimo, estuvo en el elenco gobernante y lo sacaron de la manera más expeditiva. Recordemos a Moreno cuando le hizo la señal de degüello, y finalmente, bueno, después del traspaso de UNEM, quedó con el eco. Yo no sé si es los Andes, el eco del Frente para la Victoria, pero creo que Lustó en su cabeza tiene demasiados ecos, y cuando uno tiene la cabeza llena de eco, no puede pensar con claridad. El caso de Recalde es evidente que, bueno, es el candidato, va de la mano de la presidenta. En una interna de Ciudad de Buenos Aires había otros candidatos. Pensemos que Recalde no puso de vice jefe de gobierno a ninguno de los demás que se presentaron en lista. Pienso, por ejemplo, en Gabriela Cerruti, que creo que le corresponde, hizo muy buena elección interna, y apareció un desconocido del radicalismo, incluso fue o es, no se sabe, antikirchnerista. De eso no se habló, de ese jefe de gobierno, que es una manera más de mostrar lo patético que es este armado electoral, que evidentemente consume mucha energía, inclusive la mía, porque de eso estoy hablando, bueno, que quizás haga muy dificultoso que nuestros sueños sean posibles. Parece que hay gente dedicada excluyentemente a que los sueños no sean posibles, sino sean totalmente imposibles. De todas maneras, quería hacer estas reflexiones en la editorial del programa, y bueno, seguiremos escuchando testimonios importantes a lo largo de la noche. Felices sueños posibles.